Mucho gusto saludarles en esta ocasión. Bienvenidos al estudio de Creciendo en la Palabra, un espacio para estudiar la lección de Escuela Sabática y tener oportunidad de crecer juntos en el conocimiento de la salvación. Nos alegra mucho porque en esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante, una forma apasionante de participar. En mi experiencia personal, he podido ver que una persona sola generalmente enfrenta batallas, desafíos más complicados. Y me he percatado que cuando una persona está acompañada, aunque caiga, hay alguien que siempre se va a preocupar por él o por ella. Y entonces la interpretación de esta realidad que nos ha tocado y a mí me ha tocado experimentar es que es, por supuesto, muchísimo más valioso rodearnos de personas, transitar por esta vida juntos, mantenernos en unidad. Seguramente por esa razón el Señor estableció familias, la integración de personas, de individuos, que juntos son poderosos, que juntos pueden alcanzar ideales, objetivos, que juntos son invencibles. En esta ocasión hablaremos de un tema relevante y nos acompaña el pastor Alfredo Moscoso, a quien le damos la bienvenida, y está también con nosotros el pastor Job Alcázar Salas. Muchas gracias por estar con nosotros. Acompáñenos en esta oración y entonces, después de la oración, iremos directamente a los puntos de la lección de esta semana. Inclinemos el rostro y oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos sentimos muy felices y agradecidos contigo, Señor, por tus bendiciones, por tu gran amor, por la misericordia que tienes para nosotros. Al estudiar tu palabra en esta ocasión, rogamos que nos dirijas, que el Espíritu Santo impresione nuestra vida y que este estudio pueda ser de bendición para cada familia, para cada iglesia. Señor, gracias porque estás con nosotros. Nos ponemos en tus manos, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a este estudio. Como hemos mencionado, estamos abordando un tema sumamente relevante. Y agradezco al Señor esta gran oportunidad, Pastor Alfredo Moscoso. La lección de esta semana, una forma apasionante de participar, nos habla de las casas de esperanza, nos habla de los grupos pequeños, nos habla de una idea de Dios. Pastor, ¿cuál es el fundamento bíblico que nos muestra que efectivamente este recurso, este formato, este diseño, esta provisión divina es la forma como nosotros debemos transitar por esta vida? Bienvenido, Pastor. Adelante. Gracias, Pastor. Nuestro fundamento lo encontramos en Génesis 1:26. Donde yo encuentro ahí en ese versículo unidad, integración, trabajo en equipo. Y qué importante es notar ahí que el versículo, cuando el Señor Dios indica, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, esa palabra hagamos es que Dios integra al Hijo, al Espíritu Santo, y ellos trabajan juntos en una unión, ellos trabajan con unos planes divinos, porque Dios mismo tiene que llevarlo de una forma especial para que los planes sean concretados en Jesús. Nosotros, al conocer las casas de esperanza y el primer grupo pequeño que existió, bueno, habla de una unidad de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es interesante notar aquí que los grupos o casas de esperanza se reúnen con un propósito. Y el propósito divino que viene de la eternidad es que el mismo Dios los formó para que nosotros pudiéramos tener un ejemplo total de lo que es. Gracias, pastor. Detrás de esto hay algo sumamente relevante, pastor Job, y es que ya tenemos un fundamento, tenemos un origen, pero a Dios no escapa absolutamente nada. ¿Cuál es el propósito por el cual, el objetivo por el cual Dios determinó establecer el funcionamiento de la humanidad a través de esos grupos pequeños? Qué interesante es encontrar que la lección nos muestra algunas ideas de creo que hay que seguir de parte de Dios para con nosotros. Dios es unidad, ¿verdad? La Trinidad. Y en ese sentido, ahí encontramos el primer elemento de ejemplo para ustedes y para mí, la importancia de tener unidad al trabajar en una casa de esperanza en ese sentido. Pero el propósito principal que encontramos dentro de la lección con ese sentido es que Dios planifica, se unifica, la Deidad se une, son uno para planificar y ejecutar el plan de salvación, para que ustedes y yo como seres humanos podamos encontrar en ese sentido la redención en Cristo Jesús. Es decir, qué interesante comprender que ahí el inicio Dios en su omnisapiencia sabía nuestra condición que íbamos a experimentar y que íbamos a necesitar juntos de parte de Él, obviamente, la redención en Cristo Jesús. Así que al pensar en ese sentido, podemos entender que por ahí podremos caminar para poder llevar a cabo un grupo pequeño o una casa de esperanza. Ejecutar los mismos propósitos por los cuales Dios los hizo al principio, que es planificar, ejecutar el plan de redención. Qué interesante. Esto rompe cualquier esquema, cualquier prejuicio, cualquier falta de relevancia. Esto rompe cualquier predisposición al descuido, a la inacción, a la falta de integración. Hay un modelo perfecto, Pastor Alfredo. Hay un fundamento, hay un objetivo. Entonces, tal vez necesitaríamos dejar bien claro en esta ocasión que ese modelo divino se ha establecido para reproducirse en nuestro contexto, en nuestros días. No deja de ser relevante, pastor. No, pastor, porque nosotros mismos en esta asociación hemos acuñado el nombre de Casas de Esperanza. ¿Por qué? Porque el grupo de Casas de Esperanza se reúne con un propósito especial. Ya lo mencionaba el pastor Job. En la Deidad, ellos se reunían para planificar, para ejecutar. Y ahora, al ver nosotros en el Nuevo Testamento, ¿para qué se reunían? Ellos se reunían para orar. Ellos se reunían porque tenían todas las cosas en común. Y se unían para trabajar en favor de otros y sobre todo en trabajar para Cristo. Así que yo creo que la orden que se da aquí en el Antiguo Testamento es cuando Dios le dice a Moisés: pon gente de virtud, pon gente que tenga visión, que tenga planeación y que tenga un propósito. Así que es importante notar que estos grupos que forman relaciones estrechas, estos grupos que forman algo especial en cada casa de esperanza que hoy existe, podemos nosotros aplicar lo que en el cielo se hizo. Ellos antes de tener, como dijo el pastor Job, el grupo pequeño, ellos planificaron. Se sentaron a ver cuál era el propósito especial y ejecutaron. Hoy en día nosotros hay que hacer esa parte también. Gracias, pastor. Pero ese plan de salvación, pastor Job, y ya el pastor Alfredo hablaba un poco más acerca de la formación, de la planificación, de la proyección, de un trabajo más sensible. Debemos saber que la formación de estos grupos pequeños, de estas casas de esperanza, tienen que ver con reproducir el mismo objetivo, salvación de las personas. Y cuando hay salvación detrás de eso, pastor, como objetivo fundamental, hay un interés por las personas, hay momentos de estudio de la palabra, hay momentos de crecimiento, hay momentos de interacción. Esto es maravilloso. Y es un modelo perfecto que aprendemos de el primer grupo pequeño, como lo señala la lección de esta semana, ¿no? Por supuesto. De hecho, hay un texto bíblico que resalta este pensamiento que está en la lección. Está en 1 de Pedro, capítulo 1, uh-huh. Dice el versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí se encierra precisamente el propósito principal, que es la redención, la salvación. Dios tiene un genuino interés, porque nos ama, por darnos salvación a los seres humanos. Y si ustedes y yo hemos concluido también creer en Él y aceptarlo como nuestro Redentor, pues nos convertimos también en coherederos de eso. Nos convertimos en embajadores también para compartir el amor que Él nos ha dado a los demás. Porque hoy en día hay mucha gente que está en dificultad y que no conoce de Jesús. Lo que ustedes y yo ya conocemos, lo que ustedes y yo comprendemos de lo que Jesús ha hecho por nosotros, hoy en día hay mucha gente que está con esta dificultad de no conocerle. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a ellos, acercarnos a ellos. Y las Casas de Esperanza es un método excelente para ir a la gente y entonces hablar del amor del Señor. Es maravilloso que el modelo divino es la fuente de la concepción del modelo de familia que hoy conocemos, que hoy tenemos, porque Dios mismo lo determinó. Círculo íntimo pequeño. Así es, cercanía, interacción, roles específicos que cumplen un objetivo claro. Pero es interesante saber que este plan divino tenía que ver con, muy bien, los grupos pequeños, las Casas de Esperanza cumplen una función redentora, pero al mismo tiempo, cuando las personas llegan, esto es maravilloso, son atendidas en sus diversas necesidades, espirituales, físicas, emocionales, sociales, y gradualmente pasan a la siguiente etapa, plataforma, que no es otra cosa sino un crecimiento espiritual donde entienden un rol y ahora mismo ellos se convierten en discípulos para reproducir el mismo Espíritu Divino y hacer de esta experiencia lo más maravilloso. Queridos hermanos, cuando entendemos esta realidad, no tenemos otra alternativa, sino sentirnos motivados a participar de esta forma apasionante de cumplir la misión. Y que Dios nos ayude en nuestra experiencia personal para ser impulsados, movidos por el poder del Espíritu Santo, para lograr esta reproducción de los grupos pequeños, de las Casas de Esperanza en nuestros mismos hogares. Que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una pausa y regresamos a analizar la segunda parte de esta lección. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos. Desastres. Señales. Todo apunta en la misma dirección. El final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en Alerta Roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Continuamos con la segunda parte de este estudio tan interesante, una forma apasionante de participar. Y si es apasionante, realmente considéralo así, porque uno se va a encontrar con una dinámica que nos va a sorprender. El milagro de la conversión, el compañerismo, el fortalecimiento. Hay muchos escenarios dentro de la participación de los grupos pequeños o Casas de Esperanza que siempre van a ser sumamente relevantes para nuestra vida. Pastor Alfredo, aquí hay algo bien importante que necesitamos entender. El segundo punto de nuestro análisis es Casas de Esperanza en acción. A lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, nosotros vamos a mirar en la Escritura el funcionamiento, la operación de esos grupos pequeños, de esas Casas de Esperanza que se tornan relevantes en un entorno y el Antiguo Testamento ya nos presenta la acción de estos grupos pequeños, pastor. Sí, pastor Enoch, encontramos en la Biblia en Job 18 algo importante que Jetro le dice a Moisés. Número uno, le dice: te vas a agotar tú y vas a cansar al pueblo. Delega. Pero lo importante aquí es que Dios le da ordenanzas y le dice: elige entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Y algo importante que el grupo que estaba organizando, en la indicación que Jetro le da a Moisés, le informa y le especifica y le dice que los casos difíciles o graves los traigan a ellos. Los casos pequeños también. Así vas a aliviar mucha de la carga y mucho del compromiso. Pero Jetro le dice a Moisés: elige varones llenos de virtud entre todo el pueblo de Israel. Divídelos en grupos. Divídelos de una forma donde este grupo tenga sus carpas. Y entonces desde el Antiguo Testamento empezamos a ver que ya Moisés secciona a todo el pueblo de Israel por grupos. Y cada uno en su carpa. Por eso vienen las tribus del pueblo de Israel. 12 tribus. Y ahí están 12 grupos. Y tenemos ahí. Y es importante ver, pastor Enoch, pastor Job, que cada pequeño grupo estaba compuesto por 10 personas. Y es interesante notar ahí que esos grupos se reunieron para establecer relaciones estrechas, afectuosas y sobre todo de crecimiento espiritual y resolución de problemas que pudieran existir. La experiencia de otros prevenía a quienes no pasaban todavía por circunstancias problemáticas, y además la vida espiritual se fortalecía. Es una de las lecciones más importantes que encontramos en el Antiguo Testamento, pastor. Totalmente de acuerdo. Debemos recordar que en el contexto bíblico de lo que estamos hablando, estamos en un conflicto cósmico, y en el conflicto cósmico, donde Dios quiere que el amor de Él llegue a los demás, la mejor forma que estamos encontrando en el registro bíblico, tanto lo que ya mencionó el pastor Alfredo con el asunto de Jetro y cómo se dividen en grupos pequeños, es precisamente lo que se ha dicho. Es el mejor método, el más efectivo para generar compañerismo, para generar cercanía, para poder transmitir mensajes, conceptos. Tratemos de imaginarnos, uh-huh, ¿no? Si en un campamento que tenemos en la asociación, la saturación que tenemos, ¿no? Y la complejidad que implica, uh-huh, eso. Imagínense 12 tribus en el desierto. Lo que implica eso, además de planificación, además de administración, que es lo que tiene que ver con esto, era que el mensaje pudiese llegar adecuadamente. ¿Y qué mejor manera? A través de grupos pequeños, a través de esa cercanía, de ese compañerismo. Igual manera, tú lo encontramos en la Biblia, en 1 Samuel, el capítulo 10, el versículo 10, que también el profeta Samuel, uh-huh, en las escuelas, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia, lo voy a leer. Dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas. Otra vez esa palabra da un indicio de que hay un grupo cercano al profeta Samuel que genera precisamente lo que estamos comentando. Uh-huh. Ese compañerismo, cercanía, y obviamente va a provocar que el mensaje pueda llegar de mejor manera, además de todo lo que el pastor Alfredo ya ha comentado. Es interesante el planteamiento que hay en el Antiguo Testamento, porque parece ser que se establecen las bases y hay elementos que se van agregando cuando nosotros vamos avanzando a lo largo del Nuevo Testamento. Uh-huh. Porque Jesús, en su experiencia, llama a los 12, pero los llama para darles una educación espiritual. Y en segundo lugar, los llama también para enseñarles respecto de la misión. Entonces, en el Nuevo Testamento, Pastor Alfredo, vamos a encontrar otros elementos. Coméntanos acerca de ellos. Qué importante es ver en el Nuevo Testamento ahora, y lo quiero traer a colación, para que la feligresía que nos sigue, nos ve, entienda que una casa de esperanza, un grupo pequeño, no es un club social. Es un lugar donde podemos reunirnos. En el Nuevo Testamento encontramos una parte bien interesante ahí. ¿Por qué? Porque me llama la atención y me gusta lo que dice Hechos 20, 1 al 4, Hechos 18. Lo interesante es ver aquí que el médico Lucas conocía por nombre a todos los que participaban en un grupo pequeño o una casa de esperanza. Y es importante aquí que nosotros en el Nuevo Testamento podemos encontrar que la iglesia creció grandemente, porque el grupo que existe en el libro de los Hechos, es importante ver que la promesa de Jesús fue que iba a mandar al Espíritu Santo. Y entonces, una vez que llegara el Espíritu Santo, iba a llenar poderosamente a toda la gente ahí reunida en el día del Pentecostés. Los discípulos iban a orar fervientemente. Y entonces es interesante notar ahí, que nosotros vemos en la lección, que en la época apostólica, el núcleo de la iglesia lo formaban pequeños grupos que se reunían en casas particulares. Hoy que nosotros atravesamos una pandemia a nivel mundial, hoy cada casa es una iglesia. Cada iglesia es un centro de luz. Y algo importante, yo creo que todos los que hoy estamos en una casa, que no hemos asistido al templo, podemos notar algo interesante, que la estructura organizacional que tuvo en el Nuevo Testamento, los grupos fueron determinantes para que nosotros, si ya vimos el plan divino, ya lo vimos en el Antiguo Testamento, llegamos ahora al Nuevo Testamento aquí, podemos encontrar que los grupos pequeños deben existir. ¿Por qué? Porque seguramente los grupos pequeños o casas de esperanza son de orígenes, culturas, pero sobre todo interesante notar aquí que el grupo pequeño es donde se siembra y después se cosecha. Pastor Job, la iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento, dejó de ser un pequeño grupo de creyentes y en pocos años pasó de ser ese grupo pequeño y se convirtió en decenas de miles de fieles. El Nuevo Testamento nos dice, pastor, que hubo factores importantes que contribuyeron para ese crecimiento. Sí, definitivamente encontré varios elementos que hay que tomar en cuenta en la lección. Y uno es que en un círculo pequeño, en una casa de esperanza donde hay poca gente, todos pueden trabajar. Y eso implica que pueden desarrollar sus dones. Y ese elemento la lección lo pone como un factor clave para crecer. El ser capacitados y usar los dones para predicar el evangelio. En un grupo mayor, puede ser, lo más real es que pocos van a estar trabajando y muchos van a estar solamente observando, ¿verdad? Contemplando. Y en cambio, aquí encontramos este factor de los dones desarrollados para predicar el evangelio. Otro elemento que también encontramos es que creo que tenemos que juntos comprender, en la tercera parte vamos a comentar más, es que ahora debemos comprender que la lección y la Biblia nos dice que hay que llevar la iglesia a donde está la gente. Las casas de esperanza implica ir a casas particulares, no estar en una estructura, en un edificio, en un templo, sino estar en muchos lugares distribuidos y acercarnos a la gente, llevar la iglesia, llevar el evangelio a donde está la gente. Lo que tenemos como costumbre en nuestro mundo occidental es que la gente tiene que ir al templo, ¿verdad? La gente tiene que ir al templo, pero el concepto bíblico del Nuevo Testamento es al contrario. Bueno, la gran comisión tiene que ver con id, vaya, ¿no? O sea, el origen de ese concepto. Es correcto. Entonces, ese elemento de formar muchas casas de esperanza, muchos grupos pequeños en diferentes zonas, es que estamos llevando el evangelio a donde está la gente. Uh-huh. Tenemos que ir a donde está la gente. Y este elemento lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y obviamente, otro más que creo que también considero con lo que la lección menciona, es en Hechos 15, 39 al 41. Aún estando en desacuerdo, tenemos que mantenernos en unidad. ¿Ven lo que pasa? Ustedes recuerdan lo que menciona la lección, dice el verso 39, y hubo tal desacuerdo, de Hechos 15, entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Es decir, llegan a un punto donde no tienen una total coincidencia de pensamiento, pero aún así no pierden la misión. Aún así se dividen en el sentido positivo y van a trabajar a cumplir la misión. Puede ser que como hoy en día, como cristianos, como adventistas, podamos tener puntos de vista distintos, pero aún así hay que mantener la unidad. porque el objetivo que nos debe llevar es predicar el Evangelio. Muchas gracias, Pastor. Encuentro aquí en estas declaraciones algunos aspectos muy importantes. Número uno, los templos muy grandes imposibilitan el desarrollo de los dones. Y en estricto sentido, en espacios muy pequeños, descubrimos, empleamos y crecemos en el desarrollo de los dones, ¿no? O sea, eso es maravilloso. Y esto nos lleva a otro asunto. En el templo, cuando estás sentado y no tienes participación, seguramente muy pronto el espíritu del enemigo te llevará a poner tu atención y tu vista en cosas equivocadas, ¿no? Entonces, ese es un asunto. Mientras que estás trabajando, creces. Y por otro lado, debemos entender que la unidad en medio de la diversidad es posible. Amén. Y la iglesia, en estas condiciones que vivimos, triunfará por la unidad que predomine en el Espíritu del Señor, siendo parte del cuerpo de Cristo, pero cada uno. No necesitamos estar... Ok, hay una diferencia, decía el pastor Job, una diferencia de pensamiento, pero la misión siempre se antepone a cualquier escenario. Que Dios nos ayude para que podamos tener casas de esperanza, iglesias convencidas de la misión, y cuando de pronto hay algún desajuste, eso no sea más importante que el deseo de agradar a nuestro Dios compartiendo las buenas nuevas de salvación. Es momento entonces de generar una explosión, un crecimiento real en casas de esperanza. Que Dios nos ayude para poder lograrlo. En un momento más regresamos con la tercera y última parte de este estudio. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Muchas gracias por continuar en este estudio. Vamos a entrar a la tercera y última parte, organizados para servir. Pastor Alfredo, los grupos pequeños, las casas de esperanza, tienen, ya hemos analizado, un propósito, un fundamento, un propósito, pero entramos a una dinámica real, Pastor. ¿Qué hay en el grupo pequeño? ¿Por qué es tan relevante un grupo pequeño? ¿Qué lo hace verdaderamente importante? Yo, ¿por qué anhelaría ser parte de un grupo pequeño, de una casa de esperanza, Pastor? Qué interesante es cuando formamos un grupo pequeño o una casa de esperanza. A muchos miembros de iglesia les da temor quizá predicar un sábado de mañana. Pero una casa de esperanza es el lugar, como usted hace rato lo mencionaba, para explotar sus dones, sus cualidades y ser un predicador. Una casa de esperanza debe estar compuesta por un testificador, por un predicador, por el que presta el hogar, porque el que vive ahí cerca va a invitar a todas las personas. Y la casa de esperanza es importante ver porque en esa, número uno, vamos a interceder por los demás. Vamos a orar, en primer lugar. Vamos a pedir la bendición de Dios. Número dos, orar por preocupaciones mutuas que tengamos cada uno de nosotros. Tres, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y algo importante es que al estudiar la palabra de Dios ahí, nos sirve para tener una casa de esperanza, para protegernos mutuamente de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, de lo que puede escuchar alguien en YouTube, de algún predicador, lo que usted quiera, pastor. Y de la presión del mundo también. Y de la presión, sí. Pero nos sirve ahí para que estemos juntos y planificar hacer actividades misioneras. Hay un dicho que manejamos nosotros aquí en la ciudad. Dos ya son multitud. Y yo creo que hoy que tenemos la tecnología a nuestro alcance, la Casa de Esperanza donde estamos hoy, nuestro centro, nuestro hogar donde vivimos, hoy podemos usarlo para algún familiar que no ha conocido a Jesús, para alcanzar a algún amigo y mandarle un mensaje. Y qué importante que para formar una Casa de Esperanza, para tener dinámicas vivas ahí, necesitamos ser capacitados. Necesitamos aprender a compartir el Evangelio. Necesitamos realizar un servicio a la comunidad y participar activamente en la obra misionera. Por eso es importante entender que al final del tiempo de esta tierra, como dice la lección, serán refugios seguros. Pastor Job, generalmente para tratar de formar una Casa de Esperanza, vemos más bien las limitaciones, las imposibilidades, el que tengo que sacrificar tiempo, el que tengo que involucrarme en otros asuntos. Y eso tal vez tendríamos que decir que es un sinónimo del mismo pensamiento que los discípulos observaron como débiles posibilidades del crecimiento del reino en esta tierra. Pero en realidad, mientras ellos tenían ese pensamiento, Jesús vio grandes oportunidades. ¿Cómo formar una Casa de Esperanza, pastor? ¿Cómo hacer esto una realidad y hacer que cada persona pueda identificarse y amar apasionadamente, convencido, este gran proyecto que es la misión de salvar vidas, pastor? ¿Cómo lograrlo? Definitivamente, creo que el primer punto que tenemos que, queridos hermanos, tomar en cuenta para unirnos en este plan de Casas de Esperanza, de grupos pequeños o el nombre que tú tengas, donde te encuentres, es tener muy claro quiénes somos, nuestra identidad, a dónde pertenecemos. Recordemos que somos un movimiento profético que fue levantado en el último tiempo para predicar lo que ya dijimos, el amor del Señor Jesús. Entonces, bajo ese pensamiento de identidad, creo que tenemos que apasionarnos, entender que somos embajadores de Cristo, somos representantes de Él. Porque, como bien sabemos, en este mundo de calamidad, donde hay muchas dificultades, donde hay mucha ausencia de relaciones afectivas correctas, lo que el mundo requiere es eso, cercanía, relaciones correctas, relaciones satisfactorias y gratificantes. Entonces, identificarnos como instrumentos de Dios para ir a esa gente y ayudarles a compartir, a presentarles perdón a Cristo Jesús. Primer elemento es ese. Segundo elemento, para poder darnos cuenta y formar una Casa de Esperanza, es comprender que en esta situación actual que estamos viviendo, hoy en día, existen grandes posibilidades para predicar el Evangelio, para expandir el reino de Dios. Es la gran oportunidad. Estamos viviendo una condición extrema que en nuestra mente imaginamos que iba a pasar. Y creo que es una gran oportunidad para decir, vamos, en el nombre del Señor, a predicarlo. Y yo creo que una forma muy sencilla de poder empezar a esto, mi hermano, mi querida hermana que estás viéndonos aquí en este repaso de la lección, es, te sugiero que identifiques tu red en la cual tú puedes formar una Casa de Esperanza. Te sugiero por lo menos 5. En este momento. Busca tu red familiar, identifica tu red familiar, porque con tu familia puedes formar una Casa de Esperanza. Sea tu familia nuclear o tu familia extendida, puedes reunirte y encontrarte y entonces hacer lo que el pastor Alfredo comentó, ¿no? Dedicar tiempo a orar, dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios, etc. Otra forma o otra red podría ser la red geográfica, ¿verdad? Identificar quiénes viven cerca de mí, ¿verdad? Para que entonces de esta manera que tienen interés también en reunirse y entonces reunirnos en ese sentido con la red geográfica, los cercanos a mí y hacer Casas de Esperanza. Otra forma podría ser también, seguramente tenemos amigos con los cuales hacemos actividades recreativas o actividades deportivas. Es otra red también, una red recreativa donde tú puedes identificarte con tus amigos o conocidos afines en actividades y formar una casa de esperanza. Vocacionales también, puede ser que las mismas profesiones que tú tengas la puedas también compartir con la gente que dedica lo mismo que tú, o inclusive tu contexto o tu nicho familiar que tiene que ver si tú eres mamá, papá soltero, o eres en un contexto de divorcio, o eres viudo, no sé. Hacer un vínculo también de apoyo mutuo con ese tipo de personas y a través de esto, este elemento, identificar qué red tienes. Y creo que eso va a ser más fácil para poder formar la casa de esperanza, porque tendrás compatibilidad y va a ser más sencillo poder empezar a trabajar y atender así también a la gente que está a tu alrededor y compartir el Evangelio del Señor. Así que estas ideas creo que nos pueden ayudar a comprender que sí lo podemos llevar a cabo y formar estas casas de esperanza. Obviamente tenemos que poner el corazón dispuesto, ¿no? De entender que hemos sido llamados por Dios para expandir el reino de nuestro Dios. Esto es maravilloso, es extraordinario, hermanos, Pastor Alfredo, Pastor Job, porque si nos hemos preguntado cómo vamos a alcanzar a las personas de otras condiciones, de otras realidades, cómo vamos a... Bueno, aquí el asunto es que las Casas de Esperanza es una gran oportunidad para que todo miembro de iglesia, para que todo miembro del cuerpo de Cristo pueda participar. Uh-huh. Porque seguramente será más fácil que un médico alcance a un médico, Pastor Alfredo, que un abogado alcance a otro abogado. Es más fácil que un comerciante alcance a otro comerciante. Las redes. Uh-huh. Son redes específicas que tenemos que perfilar. Y por supuesto habrá temas afines donde se tenga la oportunidad de espaciarse, de sentirse identificado, cómodo. Por esa razón, las casas de esperanza, los grupos pequeños son una gran oportunidad para que todos, sin excepción, podamos participar. Sí, así es. Todos están invitados a participar dinámicamente de una casa de esperanza. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que es más fácil para una persona que no puede asistir regularmente al templo, hablando de una persona con la que estamos estudiando, a que pueda participar en una casa de esperanza. Sea más cerca. Voy hasta tu casa. Hoy la iglesia es tu casa. Y hoy vamos a tu casa a estudiar. Y entonces es importante ver que hoy va a haber dinámica y él se va a sentir más en confianza en decir, yo quiero preguntar. Y tú puedes preguntar ahí lo que no puedes hacer en un culto normal. Hoy una casa de esperanza es interesante porque nosotros vamos a encontrar ahí que vamos a tener muchas actividades misioneras que hacer en la propia casa y, como decían, con amigos, compañeros de trabajo, de escuela, del vecindario, de la colonia, pues llevarlos a la casa y decirles con el banner que tenemos ahí en la ventana, esta es una casa de esperanza. ¿De esperanza de qué? Esperanza de salvación. Ese es el punto principal de un centro de luz, grupo pequeño, casa de esperanza. Llevar a las personas a la salvación con Jesús. Pastor Job, las casas de esperanza pueden estar condenadas al fracaso si solamente se dedican a consumir. Hay una proyección externa que no puede fallar, porque ese es el fundamento del éxito de toda casa de esperanza, Pastor. La otra referencia que has mencionado, Pastor, el Ángel de Juárez dice en Joyas de Testimonios, tomo 3, en la página 84, la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Es nuestro Dios, ¿verdad? Uh-huh. Así que no hay falla. Hay que aplicarlos y hacerlo de manera adecuada. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos. Mi hermano, si tu templo es grande, hoy en día que estamos en pandemia, que estamos obligadamente organizados en grupos, porque no tenemos otra opción, creo que es momento para que esos grupos se puedan consolidar, para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino también a favor de los incrédulos. Así que es importante identificar que esto es un plan de Dios, es un plan divino, no va a fallar. Solamente se trata de que lo apliquemos, lo realicemos, lo ejecutemos, y además traerá para nuestra vida bendición espiritual. el hecho de compartir la palabra. Ustedes seguramente muchos lo hemos vivido, cuando compartimos la palabra, vamos a dar bendición, pero muchas veces uno es más bendecido, ¿verdad?, a compartirla en esa experiencia. Así que yo creo que es importante que podamos tomar en cuenta esto. Y otra gema más, Cada Día con Dios, del 3 de enero de Jalejuay, dice: reúnanse pequeños grupos para estudiar las Escrituras. No perderán nada y ganarán mucho. Esto me llama mucho la atención y me impacta. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al alimentarse con el pan de vida recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida. Solo así mantendrán su integridad. Así que qué importante es que podamos comprender el dedicar tiempo a formar casas de esperanza. Si en el pasado, antes de la pandemia, teníamos dificultad para formarlas, voy a insistir, Dios ha provocado formarlas. Ahora tenemos que consolidarlas y expandir el reino de nuestro Dios. Y queremos invitar, Pastor, no creo que la Asociación Metropolitana tenemos un proyecto donde estamos invitando a todos a que nos desafiemos a ocupar al menos una hora, 60 minutos para Jesús. Y eso es una forma de decir, porque podemos ocupar más tiempo, pero si tan solo ocupáramos 60 minutos para Jesús, queremos invitar a que tomen este folleto y lo tomen en cuenta. Lo pueden encontrar también en la página de asociación, asociónmetropolitana.org, y pueden descargarlo digitalmente, este folleto. Puedan verlo. Ocupen 60 minutos para Jesús, para expandir el reino a través de las casas de esperanza. Y ahí podremos estudiar, Pastor, ¿no?, Pastor Alfredo, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la red que tengamos, podremos estudiar con las personas diferentes folletos. Por supuesto. Sí, tenemos la fe de Jesús que ustedes conocen, a los adultos, que esto puede ser clave para estudiar o hacer un estudio básico de la palabra de nuestro Dios. Si tu estudio Casa de Esperanza, Pastor Alfredo, son de niños, como conocemos, ¿verdad?, la fe de Jesús para los niños también es un factor muy importante. Y así cada uno de ellos. Hay gente que puede decir: me interesa más la profecía. Aquí están, ¿verdad? Profecía podemos estudiar también. Me interesa el asunto de salud. Aquí también lo encontramos, ¿verdad? O encontramos también con el asunto de familia esta lección que tiene que ver con esperanza para la familia. Así que hay mucho material en la asociación. Hay también mucho material en la iglesia. Y para jóvenes también, exactamente, que pueden servir claramente para poder formar casas de esperanza y llevar el evangelio a mucha gente que hoy en día, en este momento tan actual, no es porque no estuvieran en el pasado sufriendo mucha gente, sino más bien hoy en día nos estamos dando cuenta que la gente está ahí buscando al Señor. Así que vayamos adelante con la certeza de 60 minutos para Jesús y expandir el reino y hacer casa de esperanza y compartir de Cristo Jesús. Es nuestra gran oportunidad, hermanos queridos. El Señor nos está llamando. En medio de diversos escenarios, la lección de esta semana nos recuerda que una iglesia que está muriendo necesita casas de esperanza. Porque las células pequeñas son las que enriquecen y alimentan precisamente el gran cuerpo de Cristo. Así que en esta ocasión, al concluir esta lección, queremos invitarte para que te unas y seas parte de una casa de esperanza, de un grupo pequeño. Bríndate al Señor. Hoy podemos estudiar de diversas maneras, a través de varias plataformas digitales. Hoy hay recursos para poder hacerlo. Hoy podemos conectarnos con nuestros amigos que están en Estados Unidos, que están en Sudamérica, que están en Europa, en un instante. Y podemos estudiar juntos en cualquier parte del mundo. Antes había muchas limitaciones. Hoy el Señor ha provisto estos recursos. Pero así también puedes estudiar con el amigo del trabajo, con el de la escuela, con el del vecindario, con tu familia que no conoce del amor de Dios. Hoy todos somos movidos para participar de estos grupos pequeños, de estas casas de esperanza. Y entonces, este bendito evangelio crecerá de tal manera que el Señor Jesús vendrá muy pronto por su iglesia que tanto ama y estaremos con Él por la eternidad. Cumpliendo justamente con la bendición más extraordinaria que nosotros podamos recibir de parte de nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga, gracias por habernos acompañado y que puedan tener un estudio maravilloso y que puedan tener una riqueza muy importante de tal manera que seamos movidos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.